informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Amaneciendo en Buenos Aires con cielo despejado, la temperatura 9 grados, 6 décimos. Empiezan las pericias en un polo industrial de Ezeiza. Creen que hubo un presunto escape de gas en la firma donde se originó el incendio. El desastre en el polígono industrial afectó a 7 empresas, de las cuales 5 reportaron pérdidas totales, incluyendo Iron Mountain. Se investiga un posible escape de gas previo en Logigem, la firma de agroquímicos en la cual se habría originado la explosión. Radio Mitre habló con Roberto Weiss, presidente del polo industrial de Ezeiza. Hoy, cuando se apague el fuego, entrará la policía científica, los peritos, la fiscalía, y ahí se empezará a dilucidar qué fue lo que pasó. Tiene un problema esta gente que va a hacer el peritaje. Las estructuras están muy endebles. El caso de Iron Mountain, se va a apagar el fuego porque en algún momento los papeles se van a terminar, pero yo le puedo asegurar que para meterse debajo de esa estructura hay que ser muy valiente. Aumentan los colectivos. La primera sección cuesta 495 pesos. La segunda, 551. La tercera, 593. La cuarta, 636. Y la quinta sección, 678 pesos. Chile. Entre la derecha y la izquierda va al balotaje. La comunista Janet Jara y José Antonio Kast del Partido Republicano dirimirán al triunfador de las presidenciales el próximo 14 de diciembre para definir al sucesor de Gabriel Boric. Jara obtuvo el 26,5% de los votos, mientras que Kast marcó un 24,3%. Hoy se termina la fase regular de la liga y se definen los cruces. El primero del grupo A jugará con el octavo del grupo B, y del mismo modo el primero del grupo B jugará con el octavo del grupo A. Así sucesivamente, los segundos con los séptimos, los terceros con los sextos y los cuartos con los quintos. Los octavos de final serán con la modalidad playoff en cancha del mejor clasificado. Si hay empate, van a suplementario, y si persiste la igualdad, tiros desde el punto del penal. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay congestión en el Camino Negro para cruzar el puente de la Noria hacia la avenida General Paz, y sobre General Paz un choque a la altura de Eva Perón en dirección al Río de la Plata. Hay marcha lenta hasta Villa Devoto en General Paz, y también empieza a cargarse la autopista Panamericana, también el ingreso de Riccheri hacia Derepiane por las obras a la altura de Miralla. En cuanto a los trenes, el Sarmiento sigue con demoras y cancelaciones. Sale el sol. Estamos en Paraná, Entre Ríos, en la 92.1. 11 grados 3 de temperatura, cielo despejado. También estamos en Libertador General San Martín, en Jujuy, en la M1230. 15 grados 6 de temperatura, cielo parcialmente nublado. Y también estamos en Sarmiento, en Chubut, alerta rojo por viento. Aquí en Buenos Aires, cielo despejado. 9 grados 6 de temperatura, fresquito. La humedad, 78%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Abelino Porto para todos los graduados UB, con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar. 4788-5400. En maíz tardío o siembras de segunda, el abanico de opciones Stein le da aire a tu campo. Por tecnología, rápida tasa de secado y por su resistencia al quebrado y vuelco, abanicate con nuestros cortos y petizos. Porque también en maíz, Stein tiene rinde.

Llegó el Mini Palusa. Este lunes aprovecha. Harina de trigo Morix 000 por un kilogramo, 569 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aguas, aguas saborizadas, galletitas y jabones de tocador. Vigencia del 17 al 23 de noviembre hasta contacto con precios, referencias o finales, vacunable con otras ofertas. Cabana, la calidad de colchón. Cabana, colchones y somieres. ¡Silencio! ¡Quiere hablar! Una Estela Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Estela Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ponga un kit de energía solar para su vivienda. Y si le sobra carga, devuélvala y abarate su factura. Paneles solares y baterías. Fenk.com.ar. Energía siempre. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. En la primera mañana de Mitre, alguien tiene que decirlo. Hasta las 10, con Eduardo Feynman. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 11 grados 2 décimos. Santilli busca blindar el presupuesto con nuevas reuniones con gobernadores. El ministro del Interior ya se reunió con 10 mandatarios provinciales. Hoy recibirá en Casa Rosada al rionegrino Alberto Beretilnek. Por ahora, siguen al margen los mandatarios peronistas, entre ellos Axel Kicillof de Buenos Aires, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Infrán de Formosa y Gustavo Melela de Tierra del Fuego. Ordenan indemnizar a una pasajera que se fracturó una muñeca al caer en una estación de trenes. Una mujer de 71 años deberá recibir una reparación económica tras sufrir lesiones al caer por un listón metálico defectuoso en una escalera. La sentencia ordenó a la operadora ferroviaria estatal, al Estado Nacional y a la aseguradora a abonar 14 millones y medio de pesos más intereses. El portaaviones USS Gerald Ford llega al Caribe para reforzar operaciones antidroga. El grupo de ataque del portaaviones se integrará a los medios ya desplegados, entre ellos un grupo de ataque anfibio y una unidad del Cuerpo de Marines. El USS Gerald Ford, considerado el portaaviones más moderno de la Armada estadounidense, opera con 4 escuadrones de aviones de combate y está escoltado por 3 destructores de misiles guiados. Tránsito. Atención automovilistas, reiteramos, en el ramal Pilar de Parvericana, en el kilómetro 41 y medio sentido capital, un camión mosquito no dio la altura y quedó encajado en un puente. Hay retrasos en la zona, también hay demoras en la General Paz luego del accidente a la altura de Eva Perón y otro a la altura de Mataderos, a la altura del barrio Piedrabuena. Atención usuarios de trenes, el San Martín ahora funciona con demoras, se suma al tren Sarmiento que opera con demoras y cancelaciones. Buen día, primeras luces. Estamos en Formosa capital, en la 990. 17 grados 9 de temperatura, cielo nublado. También estamos en Villa Longa, en la provincia de Buenos Aires, en la 103.7. Alerta amarillo por viento. Y también estamos en Escalante, en Chubut. Alerta rojo por viento que podría alcanzar los 150 kilómetros por hora. Aquí en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 79%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Están ahí, pero no los ves. Así que cuida tus claves, cuida tu billetera virtual, cuida el home banking, cuida el token, porque están ahí. ¿Qué son? Descuidistas, cuenteros, phishineros, malagüeros, deepfakeros, estafadores virtuales. El ciberdelito ya es un clásico. No compartas datos ni claves por redes sociales, llamadas o videollamadas. Ante cualquier situación sospechosa, comunícate a través de nuestros canales oficiales de atención al cliente. Banco Nación. Para más información, consulta en bna.com.ar.